traiam. Del vostri bei corquem ritraiam. Nascendo vei camor la traiam. E giaia entraia vas vos domna veraia. E giaia de plaiam gelosas che l'estraia. Ma veia mia perduno sia che giungerò de mondan ria. Che car vendria sa gelosia sia e dans vos al mans partia. Che giaia ios ma no seria. Ni gioi se vos pro non tenria. Tal via faria com giambe non veria. Se dia morria don agros ius perdria. Don agras ira che explose crida vostra valor che sa bellida. E chiusa brida palpiva al vida per chiusa sordo me servida. Ma per censor vos hai ciosida. E per meglior de pres comprida. Blandida servida gences che rex edida. Bastida femida l'inglesa il estampida. All'entrata del tesclar e io per gioia ricompensar e io e per gelosia invitar e io folla regina mostra che ne sia amorosa alla via gelos besanos besanos balla entre nos e la fe per tu manda io non si agis calama io più se l'anima che la che ti mandi a danzare la danza gioiosa alla via gelos, lassanos, lassanos ballar entre nos chi darò presente a zare io mi sono ancora di portare io ben potrò dir di verità io che madonna io saparla regina gioiosa alla via gelos, besanos, besanos, ballar entre nos Hemos escuchado a la entrada del Templars y Calenda Maya dos canciones de primavera para llevarle la contraria a este tiempo que ya más bien está entrando en el otoño. Empezamos. Hola, muy buenas tardes, compañeros, compañeras, estimados oyentes. Espero que estéis ahí un jueves más con vosotros. Hoy, en Radio Topo, estamos. A los mandos, ya lo habéis escuchado, Julián. Aquí, a mi derecha, Azucena. Un encanto de persona. Pepe, el de siempre, con la casa en la mochila, válgame Dios. Y nuestra invitada favorita, María Callejo, una compañera de Azucena que nos van a contar un montón de cositas, pero atentos. Os explico ligeramente de qué vamos a hablar hoy. Tenemos el presente de Imagina tu ser. Lógicamente, con María Callejo y Azucena Calurano. Perdón. Luego después, tenemos también unas pequeñas nociones sobre vivienda. Hablará Pepe de la Ley 10 de 2016 y su posterior aplicación o su posterior no aplicación. Ya hablaremos de ello. Después os daremos la chapa con el proyecto sociopolítico del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Hablaremos también de qué ocurrió en la última asamblea, o sea, ayer. Y por último os contaremos algo sobre las actividades más próximas de Luis Buñuel. Ahora os doy paso y Azucena hará lo que pueda para vosotros, con mucho cariño. Hola, buenas tardes a todos oyentes. Estoy aquí para comentaros que en el Luis Buñuel va a haber una charla-taller este 23 de octubre de 10 a 12 de la mañana, más o menos. La charla-taller habla sobre la fuerza de la conciencia. Pues recomiendo un libro que es El poder de la hora, que es el que me hizo el clic, y ahora mismo en los momentos que corremos, la verdad es que es muy importante ser consciente, y de eso va realmente lo que es la charla. Desde entonces, por allá por el 2003 más o menos, empezó mi camino poco a poquito. Mientras tanto, me fui preparando académicamente en otras cosas que no es la estética, que es donde empecé, como por ejemplo monitora de tiempo libre. De ahí que sea monitora Music Movement en el Centro Social Luis Buñuel ahora mismo. Y bueno, me preparé académicamente, como os comento, me hice la formación de asesora del SER, y que son, me conocéis muchos, como os comento, en el Centro Social Luis Buñuel como monitora. Estoy bastante contenta por ello y dije, bueno, pues voy a hacer una charla taller para que conozcan un poquito más de mí, para que entiendan pues qué es lo que hago allá. Y pues lo explicaré en la charla colectiva, como comento de nuevo para que os quede claro la fecha, que es este 23 de octubre a las 10 de la mañana en la sala exposiciones del Centro Social Luis Buñuel. Explicaré todos los servicios que ofrezco desde la página Facebook Imagina Tu Ser, y donde debéis acceder para confirmar la asistencia, que hay aforo limitado por el tema de normativa COVID-19. Y para los que no tenéis Facebook, también tengo Instagram, que es @imaginamiser, o el correo electrónico jefa_calurano@outlook.com. Y bueno, cuando termine la charla de ayer, resolveremos dudas, preguntas, o si alguna desea contarme algo en particular, puesto que estamos para eso, para ayudarnos unos a otros, y de eso trata lo que es la charla taller. Namaste. Gracias. Gracias, Antonio, por la charla. Bueno, sí, yo ya sabes que yo soy un echado de desconocimiento y siempre pregunto. Bueno, tu invitada es María. Es María Callejo. Hola, María. Cuéntanos un poquito, pues no sé, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que nos vamos a contar y qué en qué basamos pues esto, nuestro yoga, nuestro tai chi o lo que quiera que presentemos. Bueno, pues yo soy María, soy profesora de yoga desde hace unos 4 años y bueno, yo tuve un centro de yoga que cerré en mayo de este año debido al COVID-19 y a la situación que tenía. Decidí cerrarlo por no saber muy bien qué iba a pasar con todo esto. Yo estoy aquí porque Azucena me llamó, me escribió, y llevábamos meses sin saber la una de la otra, pero nos habíamos coincidido en varias cosas de mi centro. Así es. Y me comentó que quería hacer la charla y bueno, en el fondo el yoga es lo que dice ella, ¿no? Es presente, es estar aquí, estar ahora. Y yo creo que es muy necesario en los momentos en los que estamos de incertidumbre, porque como nos manejamos un poquito mal con la incertidumbre, con los cambios, etcétera, pues toda herramienta que nos ayude a llevarlo mejor, ya no voy a hablar de calma, paz y todas estas cosas, sino simplemente con llevarlo mejor y estar más tranquilas, pues yo creo que ya es mucho, ¿no? Así que bueno, yo me dedico a eso, al yoga sobre todo, al tai chi todavía no, pero déjame tiempo que yo lo hago. Pero sí, el yoga básicamente, para quien no conozca, pues es milenario y uno de sus objetivos es básicamente la calma mental y bueno, habría mucho, mucho que hablar del yoga porque el yoga es muy profundo. Pero ahora mismo se utiliza más, pues eso, ¿no? Para mejorar el cuerpo y utilizarlo en la calma mental. Exacto. Bueno, yo voy a ser sincero. Mi idea de lo que es el yoga desde un aspecto práctico. No he practicado yoga en mi vida. Ahora bien, las escasas lecturas en las que sí me he involucrado, pues interpreto que el yoga es aquello que conecta el cuerpo con la respiración y con la mente. ¿Es cierto o estoy equivocado? No, es así, es básicamente así. Conecta lo más profundo del ser. Lo que pasa es que realmente el fin último del yoga, cuando lees y cuando te metes un poquito, es mucho más espiritual y mucho más trascendente. Pero sí que eso es verdad, que ya es para gente que le apetezca, que le llame, y que no es para mí, personalmente. No es obligatorio. Con unir el cuerpo, la respiración, que es la herramienta que vamos, la, para mí es la gran herramienta. Eso te va a ayudar a calmar la mente. Y yo siempre lo digo, una mente enfocada es una mente descansada. Es decir, cuando te enfocas, te viene como el descanso mental y físico. Ajá. Yo he participado en el Luis Buñuel en una cosita que llamamos espacio de silencio, en donde la verdad, también como absoluto analfabeto de estas cuestiones, pues entré con un cierto, digamos, con un cierto temor de decir, bueno, pues esto, ¿qué es esto, no? Que es lo primero que piensan, y de bueno, que hay mucho silencio, pero a ver qué pasa. Y realmente he estado poco, porque tampoco he estado mucho, mi tiempo lo tengo que repartir entre muchas cosas, y la realidad es que os tengo que contar a todos los oyentes que queráis escucharme, que es extraordinario lo que se interioriza cuando uno descansa y relaja todos los músculos que tenemos todo el día ahí prensados y con claro. todo el estrés y con uh-huh. toda la historia, pues en esto que es espacio de silencio, que no es yoga, o sea, es algo más, digamos, espiritual. Uh-huh. No sé si espiritual o no sé cómo llamarlo. Sí, la realidad es que el sentimiento es uh-huh. de paz, claro. de armonía y de tranquilidad, es inmenso. Yo os aconsejo de verdad que en cualquiera de los casos, en fin, aquí las compañeras os contarán más del yoga, pero yo, mi experiencia fue muy, muy, muy positiva, vamos, de hecho, y no lo voy a dejar, voy a seguir haciéndolo, aunque en la medida, como siempre, de mis posibilidades, claro. ¿Qué pasa con el yoga? Cuéntanos más cositas. Pues, a ver, el yoga, lo que te podría decir del yoga es que desde mi punto de vista lo malnombramos. Porque hablamos de yoga y ya obligatoriamente hablamos del yoga físico, de las posturas, de las clases, cuando realmente yoga es algo mucho más profundo y es, bueno, realmente es una filosofía de vida, ¿no? Cuando uh-huh. tratamos del cuerpo físico, estamos hablando de lo que se llama Hatha Yoga, y hay muchos caminos en el yoga. Está el yoga físico, muchísimo, está sí. el yoga mental, que es la meditación, está el yoga de las lecturas, de lo que sí. se llaman los libros sagrados. Tienes el karma yoga, famoso karma yoga, ¿no? Ese que uh-huh. todos conocemos, de que lo que hagas luego te vuelve. Que en el fondo el karma yoga es el yoga de la acción. Es decir, que hay gente que puede encontrar la tranquilidad mental fregando platos. Sí, claro. Yo me autobús tranquilamente. Exacto. Una vez que estás consciente de contigo mismo, no hay duda al exterior. Exacto. Uh-huh. Entonces el yoga es que es mucho más, o sea, decir, es mucho más de lo que a lo mejor en Occidente estamos acostumbrados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, para mí lo importante es traerlo a tierra. Es decir, es hacer las cosas que realmente a ti te vengan bien. Sea una clase de yoga, sea una postura, sea sentarte simplemente a cerrar los ojos y estar en silencio, que es una de las mejores cosas que se puede hacer. Y es que en el fondo es eso, es que no hay nada obligatorio. O sea, uh-huh. en el yoga no hay que meterte en posturas boca abajo ni hacer cosas extremadamente raras como para llegar a ningún punto en concreto. Claro, os voy a comentar un poquito porque hay muchas personas que me dicen sobre Classic Music Movement realmente qué es, porque claro, saben que es una fusión de lo que es música, yoga y meditación, pero claro, dicen qué tipo de yoga es este. Bueno, pues es yoga suave, uh-huh. porque yo realmente lo de Music Movement es porque interiorizo mucho en que la persona se encuentre consigo misma, que es lo que bien me has dicho, que es principal el equilibrio entre alma, cuerpo y mente. Y entonces es lo que intento, que la persona antes de hacer cualquier ejercicio, en este caso es yoga porque, bueno, pues nos gusta el yoga a las dos, pero lo que hablamos antes, que es cierto, que puede ser cualquier tipo de ejercicio que te guste a ti, que te anime. La cuestión es, pues, entender que alma, cuerpo y mente, para cualquier tipo de ejercicio, pero es súper recomendable y más, a ver, de siempre, pero ahora mismo, por ejemplo, en esos momentos en los que hay tanta irascibilidad, en fin, pues un poquito de tranquilidad, un poquito de sopesar con uno mismo y darse cuenta de que en el presente consciente todo se lleva muchísimo mejor, porque estás más seguro y te das realmente cuenta de la realidad, no de lo que nos manda el exterior, que es mucho miedo, etc, etc, que lo que hace es ponernos más nerviosos y más tensos cuando realmente todavía no hay una razón para ello, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, pues la clase en sí lo que hace es que la persona se vaya entre algodones, que es lo que hace falta, un medio entre unos y otros, y que haya más solidaridad, más respeto, más confianza y menos tenso, que es como mejor se pueden llevar las cosas, incluso cuando están en las peores, es la única mejor manera de que salgan mejor de lo esperado. Sí. Entonces, pues eso es la clase Music Moment que yo hago, y como tú, María, que haces la clase de yoga, que uh-huh. siempre has sido profesora de yoga, pues lo que hablamos, el yoga, el mensaje que tiene de siempre, la esencia, es eso, es estar en paz consigo mismo, que no es más que encontrar la felicidad realmente, porque muchas veces pensamos que está en el exterior, la buscamos, y decimos, pues parece que no esté, pues es que muchas veces hay que mirarse muy adentro y darse cuenta de que es que la felicidad es en uno mismo, no hay otra. Sí, claro. Si todo va de dentro. Entonces, hombre, en tus clases, claro, si pones música, ya es una forma de yoga también, sí. y la música ayuda a quien le ayude, entonces... esa clase, si esa finalidad, ¿no? Si cada uno le ponemos una finalidad, claro, sí. Pero si la gente se acopla contigo y consigue, pues eso, ir hacia adentro, aunque sea un poquito, y lo que dices tú, ¿no? Si sales de ahí un poquito más relajado, pues no le vas a ladrar al primero que aparece acá por la calle. Claro, claro. Entonces ya es un avance, es decir, en el fondo no hay que, yo creo que es como paso a paso, ¿no? Entonces, pequeñas clases de yoga o clases o charla como la que vas a dar, ¿no? Que a veces uh-huh. también al mental hay que alimentar, sí, sí, un poquito. Yo creo que está muy bien y que la gente pueda saber que tiene esos espacios también para poder acudir, ¿no? Que pidan ayuda si lo necesitan y que prueben, sobre todo, prueba. Aunque no, claro, si no has hecho nunca yoga, eso es. Si no has hecho nunca yoga, a lo mejor es una buena manera empezar por... Pues la eso es lo que claro. Me pasó, y por eso digo, Azucena, a ver, tengo aquí una notica tuya, charla, taller, uh-huh. el presente, imagina tu ser, o sea, sí. el día 23, entre las 10 y las 12 de la mañana, lógicamente, sí. con todas las medidas anti-COVID-19, por supuesto, claro. uh-huh. y con todo lo que tú vas a contarnos ahora, porque a mí me gustaría saber un poquito, pues eso, un poquito más, ¿eh? de qué va claro. esto, de qué va esto del taller de el presente, imagina tu ser. Pues mira, la razón de hacer la charla taller es, aparte de que hay mucha gente que tiene mucha curiosidad de exactamente qué es lo que hago, pues sí, claro, sí, tanto hablar de yoga y tanto, pues aparte de eso es más que nada porque entiendan que ahora mismo lo que hace falta es comunicarnos, relajarnos, y esa charla taller, que le digo taller, es porque va a ser algo muy bonito, porque va a hacer conectar a la gente, o sea, va a ser una charla en la que comente lo que es el presente, lo bonito que es lo que acabamos de hablar básicamente ahora mismo, realmente, pero haciendo actividades hacia las personas que estamos allá, cada uno. Entonces, yo lo que recomiendo para esta taller es que traigan apuntes, porque lo vamos a pasar muy bien. Va a ser una charla también colectiva, y lo que se trata es, pues, de abrirnos unos con otros con tranquilidad, que ahora mismo con el tema que está pasando actualmente, que estamos todos muy tensos, pues estoy segura de que tiene que haber muchas preguntas, muchas ganas de hablar, de expresarse y de estar tranquilamente y relajado. Y es lo que se trata, de que tú vengas como vengas, pero que te relajes y te vayas entre algodones, igual que pasa en las clases cuando vienen, que es lo que pasa, que vienen muchas veces tensos tal, y cuando salen es que ni se acuerdan. Entonces, eso es básicamente. Pues genial. Pones aquí concretamente uh-huh. en tu cartel, dices gratuita, ¿sí? La charla taller, uh-huh. pero que sepan todos que el Buñuel, pues fin, tiene sus gasticos, sí. y esto es aportación consciente y voluntaria. Claro. Me canso de repetirlo. Sí, no sé si quieres decirnos algo más. No, simplemente eso, que te dan apuntes, que cualquier duda, cualquier pregunta, que encantada de resolverla y encantada también de que me las hagan a mí, porque es un reto también para mí, sinceramente. Es la primera charla taller que voy a hacer en el Centro Social de Buñuel y tengo unas ganas enormes de tener ese abrazo energético entre unos y otros, que ganas y apetece ya tener un ratito bueno y la verdad necesario entre todos y todas. Bueno, ¿quieres contarnos algo más o cerramos ya este ciclo y dejamos que Julia nos ponga unas musiquitas? ¿Tomas de tus clases online y todo eso? Bueno, yo estoy todavía con un proyecto. El mío es un poco terrenal porque le he cambiado un poco todo, ¿vale? Yo me dirijo al Grinch de la gente. Sí, básicamente. Es decir, todos tenemos un Grinch, todos tenemos ese monstruo interior que pues nos hace gritar, nos hace tata, no sé qué. Entonces yo he decidido, porque a mí hace años me llamaron Grinch en un trabajo y me lo gané a pulso, porque aquí parezco muy maja y muy simpática, pero cuando sale el monstruo, sale. Y luego me di cuenta de que todo el mundo tenemos uno. Entonces, con la charla, por ejemplo, que va a dar ella, que en el fondo es un poco el conectar hacia adentro. Es que me están enseñando una foto mía haciendo yoga. Pues me di cuenta que todos tenemos uno, entonces que en el fondo conocer nuestro Grinch, nuestro monstruito, y eso pues es fácil. Yo lo hago a través del yoga, así que si alguien quiere probar, que se meta en Vive Slow con María en Instagram, en la página web. Está en construcción, o sea, está ahí un poquito todo en esto, pero que si queréis saber algo más, pues yo ahí estoy, Instagram, Facebook, la página web de Vive Slow con María, y si quieres conocer tu Grinch y llevarte incluso bien con él, pues yo estoy aquí para ayudarte. Bueno, pues te agradecemos tremendamente que hayas estado con nosotros, no te vayas, el programa continúa y formas parte de él. Y dejamos que Julián nos envuelva con esas músicas tan maravillosas que el programa. Bueno, pues para seguir llevando la contraria, si antes le damos la contraria al clima, ahora, después de tanta paz, vamos a escuchar el madrigal de John Philip Dowland, Pensamientos Inquietos, por Música Antigua de Bruselas, dirigida por Safor Cape. Oh, Vivimos en una sociedad frágil y vulnerable. Muchas de las medidas antes de la pandemia son difíciles de cumplir. Quedarse en casa o distanciamiento social no son realistas ni posibles para personas desahuciadas. Porque sepan, amigas y amigos oyentes, siguen produciéndose desahucios. Se paralizaron cuando los estados de alarma al comienzo de la pandemia, pero todo eso fue por la paralización de los juzgados. Si no, se hubiesen seguido produciendo como ocurre ahora. Tampoco es posible para las personas que viven en la calle. No hay excusa para vulnerar los derechos humanos. Las grandes empresas de comunicación y las administraciones públicas, cuando hablan de ocupación de vivienda, nunca hacen referencia a un perfil doloroso mayoritario. Familias y personas vulnerables que no pueden acceder a una vivienda, no cumplen las garantías, en muchos casos deberían tener una atención especial. Hay mucha gente mayor, niños y niñas con discapacidades, la mayoría son solicitantes de vivienda pública y todas tienen en común una enorme precariedad económica, sostenida o sobrevenida. Hay vidas en juego, demasiadas vidas rotas. Lo peor de todo, lo más amargo, es ser consciente de que este dolor es prescindible. Existen recursos de sobra y herramientas legales en nuestra sociedad para que se terminara de una vez por todas la vulneración de los derechos humanos en materia de vivienda. Aquí tenemos, y les leo, de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Aragón, en el artículo 27 de Vivienda, dice: los poderes públicos de la comunidad autónoma promoverán de forma efectiva el ejercicio del derecho a una vivienda digna, facilitando el acceso a esta en régimen de propiedad o alquiler mediante la utilización racional del suelo y la promoción de vivienda pública y protegida, prestando especial atención a los jóvenes y colectivos más necesitados. ¿Y para qué? ¿Cuándo cumplir con la Ley 1016? En el artículo 19, garantía de derecho a una alternativa habitacional digna, dice lo siguiente: los poderes públicos de la comunidad autónoma, en cumplimiento del artículo 27 del Estatuto de Autonomía, que les termino de leer, dice: deberán proveer de una alternativa habitacional digna a toda persona o unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad que se vea privada de su vivienda habitual como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria, de pago o dación en pago de deudas, con garantía hipotecaria o de desahucio por falta de pago de la renta. La garantía prevista en el apartado anterior podrá extenderse también fuera de los supuestos allí previstos a otras personas o unidades de convivencia que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad o emergencia social. Pues si esto fuera poco, que no se está cumpliendo, tampoco lo hacen con la orden ministerial del 11 de abril de este año, en su artículo 4, programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas de objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, y por cuenta de las mismas, las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro deberán dotar de una solución habitacional o vivienda. Como veis, compañeros y compañeras, esto no se cumple, pues tenemos muchos y muchas conocidos y conocidas en estas circunstancias que lo están pasando muy mal. Bastaría que las administraciones cumpliesen las leyes. Para cobrarnos los impuestos están muy listos y rápido. Si te retrasas en pagarlos o no los puedes pagar, te embargan rápidamente. Pero para cumplir con estas leyes y orden ministerial, ni están ni se les espera por el momento. Bueno, Pepe, me dejas anonadado, pero te voy a fastidiar un poco más. Bueno, fastidia. Te digo, a mí no. La ley, no, a ti no. A los que incumplen las leyes que luego después vocalizan, como lo hago yo, y se les llena la boca como se me va a llenar a mí, porque leyes, las que queramos, luego después las incumplimos. Perfecto. Ley 10 de 2016, del 1 de diciembre, en el boletín oficial de la provincia. Señores, léanselo, preámbulo, para cagarse. Sí, la situación laboral aragonesa refleja un panorama desolador. Cojonudo. ¿Qué cojones hacemos con la gente que está en la calle? ¿Para qué cojones queremos tantas leyes? Perdonadme, me enerva. Sí, sí. Lo que pasa es que yo lo hice un poco resumido para no tenerlo. No, que no, que me leen. Pero que se rodea. Una línea página de preámbulo, donde nos habla, ojo, que aquí tenéis mogollón, de datos del 14% del 14,96% de paro, esto en 2016, y lo dice el preámbulo de la ley. Leerosla, y luego después se la dais al señor Lambán para que se la meta en un bocata y se la coma, porque la gente está en la puta calle, la gente sigue desahuciada y siguen desahuciando, o llamémosle lanzados, que queda más bonito, y sigue desahuciando. Perdón, estoy harto de tanta falacia y de tanta mentira. Bueno, también pues para decir que mañana precisamente en frente del edificio Pinatelli van a dar una rueda de prensa tres personas que están desahuciadas, van a ver si se les escucha, porque... ¿Dónde has dicho? En el edificio Pinatelli. ¿Edificio Pinatelli? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Pues a las 11 de la mañana, a través de las plataformas que formamos la Coordinadora de Vivienda, con el lema Aragón sin desahucios. Allí mañana va a haber una rueda de prensa de tres afectados. Todos los que nos escucháis y nos escucharéis a través de streaming y podcast y todo esto, a ver si somos capaces de juntarnos un poquito para arropar a toda esta gente. Bueno, a ver si mañana nos juntamos allí muchos y hacemos visible toda esta situación, porque el 11 creo que es de noviembre, hay otros dos desahucios, uno en Las Fuentes, otro aquí en La Magdalena. El 20 de noviembre hay uno ya precisamente de una vivienda social del ayuntamiento, que tiene ya un juicio para desahuciarlo, y así continuamente. Esto es un no parar, algunos de los cuales no nos enteramos. Esto es un no parar, y ahora mismo en los medios de comunicación, que no son estos, lógicamente, hablamos solo de COVID, de cuántos muertos ha habido y de otras circunstancias. El resto del mundo no importa, no le importa a nadie la gente que está en la Plaza del Pilar desde hace dos meses esperando una solución de esta sociedad que se llama avanzada. Bueno, pues al hilo, aunque no venga a cuento, también voy a decir que el día 28 de este mes es el juicio de los desalojados del Hotel San Valero, al cual también hacemos un llamamiento para acompañar en la Ciudad de la Justicia. Se le juzga allí a cuatro personas, cuatro o cinco, por allanamiento. Por allanamiento de un espacio que estaba vacío y que ocuparon para tener un techo y no morirse de miseria como están ahora en unos coches. Exactamente, en la Plaza del Pilar. Vergonzoso. Hasta luego, chicos. A ver si estas leyes se cumpliesen, porque no, ni están ni se les espera. Otra vez aquí, el plomazo de turno, Antoñito. Bueno, compañeros, hoy os voy a hablar un poquito del proyecto sociopolítico del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. ¿Y qué nos toca? Pues mira, he preparado simplemente lo que es la generación y la potenciación de redes comunitarias, dinamización de la vida asociativa. Ya me perdonaréis, pero no llevo las gafas y veo menos que un topo por detrás. Bueno, digo yo aquello de que la adhesión de las personas y grupos al proyecto sociocomunitario puede contrastarse en el quehacer diario del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Ahí personas de todo tipo y condición entrelazan pues sus conocimientos, su manera de ser y de sentir. No sé si estás de acuerdo, Julián. ¿Puedes decirnos alguna cosica al respecto? Bueno, ese es efectivamente lo que intentamos hacer en el Luis Buñuel. Estamos haciendo también una labor de sustitutoria de centro cívico para otro tipo de cosas, que no estamos en contra, que no sea lo que está dentro de nuestro tan cacareado ADN, pero por ahí seguimos, efectivamente. Ajá. Y este no es ni más ni menos que uno de los objetivos del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, concretamente el número 3. Y aquí os dejo ahora con otro poquito de música que nos va a atender y nos va a poner en las orejas Julián. Thank you. aquí para hablaros un poquito de lo que fue la asamblea de ayer en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Hubo asistencia y nueva participación para nuevos proyectos. Estuvieron muchachos que harán lo que se llama Juventud por el Clima y otras muchas actividades que podéis ver en la página del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Hubo también lo que se determinó como la apertura del centro y se debatió sobre los tiempos y las formas en las que hasta actualmente se está llevando todo el tema de la apertura del centro para llegar a una normalidad, entendiendo que este coronavirus que ahora nos asola otra vez, parece ser, pues nos va a limitar todas las actividades del centro. También se habló de lo que va a ser la participación del Centro Social Comunitario en una iniciativa que organiza Redolada. No entiendo. Bueno, pues y va a ir ahí el Centro Social Comunitario el día 25 del 10 de 2020, comenzando a las 11:30 de la mañana, y esto se celebrará ni más ni menos que en Puente la Reina, y participan el Centro Social Autogestionado, la IXEMA, y ya hablaremos otro día de ello, porque no, esperamos que nuestros compañeros que van a estar allí nos informen de cómo ha transcurrido esa actividad. Para todos los que queráis seguir un poco las asambleas del Centro Social Comunitario, podéis ir todos los miércoles, ya sabéis, a las 7 de la tarde, más o menos, comienzan y terminan, pues eso, cuando terminan. Y a partir de la próxima asamblea se van a celebrar por consenso de la asamblea, se van a celebrar en el interior, respetando lógicamente los aforos y todas las medidas anti-COVID necesarias e impuestas tanto gubernamentalmente como por nuestros protocolos, que son quizás más exigentes que los del propio ministerio. Can she excuse my wrongs, mis virtues grow? Shall I call her good when she proves unkind? Are those clear fires which vanish into smoke? Must I praise the leaves where the fruit I find? No, where shadows grow for bloody strand. Thou may be abused if thy sight be dim. Cold not this light, words return unsaid. All to barbers which on the water swim. Will thy thus abuse it still, seeing that she will write thee never? Thou canst not outcumber, will thy love be thus fruitless ever? Will thy thus abuse it still, seeing that she will write thee never? If thou canst not outcumber, will thy love be thus fruitless ever? Was I so big that I might not aspire? Unto those my joys which she holds from me. As thy heart high, so high is my desire. If she bids denied, what can grant it me? If she will yield to that which reason is, it is reason's will that love should be just. Make me happy still by granting this. All that often delays is that time I lost. Better a thousand times to die than for to love the still command. Dear, but remember it was heaven for thy sake in thy contempt. Vamos a hablar sobre las actividades del Centro Social Luis Buñuel. Juventud por el Clima se hará cada 15 días, los viernes de 7 a 8, en la sala El Árbol. Comentaros también que mañana viernes de 5 y media a 6 y media está la clase Music Movement de Normal, pero mañana, por ser día luna llena, será Círculo de Seres. Y también tenemos ahora las... El ciclo de cine serie B en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Este viernes cita con el cine más refinado, sutil y elegante. Ciclo de serie B a las 21 horas. Entrada gratuita. Película Karate a muerte en Torremolinos. Ópera prima del malagueño Pedro Tembori, 2003. Torremolinos, año 2000. La que parece una de las ciudades más ociosas del mundo está a punto de sumergirse en una ola de terror. El malévolo doctor Malvedades llega a la ciudad para resucitar a cuatro karatecas a que murieran ahogados en la bahía de Málaga, cuando ejercían como asesinos a sueldo durante la Segunda Guerra Mundial, con ayuda de los zombies. Aquí estos se están escojonando de risa, pero bueno. Secuestrará a cinco adolescentes recién desvirtuadas, a quienes utilizarán para despertar el monstruo Jocántaro, engendro mitad centauro, mitad pulpo, que dormita en algún lugar de la costa. Oye, esto es un cachondeo, ¿eh? Más seriedad en esto. Y conseguir dominar el mundo en el cine Tembori. No hay engaño al mal gusto y a la transgresión, son la norma. Entre las secuestradas se halla Danuta, la novia de un surfer católico. Hostia, voluntariamente célibe. Jess, que hará lo imposible para rescatarla, para ello reúne a sus amigos, un cura, una monja, un yuppie y una karateca. Y juntos invocan al espíritu del profesor Miyagi, quien les enseña el difícil arte del karate para hacer frente a los esbirros del doctor Malvedades. Mientras tanto, las autoridades, desconcertadas ante la ola de secuestros, encargan primero a Chuck Lee, karateca de fama internacional, y después al doctor Orlov, un parapsicólogo en perpetuo trance cannábico, el rescate de las adolescentes y la lucha contra el doctor Malvedades. Bueno, le garantizamos diversión, juerga y palomitas aseguradas. Recordaros, mañana viernes a las 9 horas en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. ¡Hostia, Pepe! Bueno, ¡qué buena! ¡Esa me encanta! Nora, esto es un texto de nuestro amigo Nacho Builes, ¿eh? ¡Ajá! No tengo pena de que perfecto. Pero oye, ¿el de Karate quién es el Miyagi ese? ¿Es el de García Quitarcera? El profesor Miyagi está encarnado nada menos que por el gran Jesús Franco, nuestro querido tío Jess, que es el padre espiritual de Pedro Tembori. Muy bien. ¡Ah! Si es que soy más inculto que el copón. No sé nada. Y vale. Y otra cosa que les quiero recordar, que viene por aquí, vuelve el Teatro Comunitario de Niñas y Niños del Gancho, el lunes a las 18 horas en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, Plaza Santo Domingo 15, actividad gratuita. Apúntate poniéndote en contacto con @imaginariaCGC. Bueno, y luego la olla comunitaria sigue este sábado como siempre. No sabemos lo que se va a cocinar porque dependemos de las donaciones de última hora. Solo decir que llegamos casi a las 160 personas el sábado pasado y creemos que este se va a batir el récord este sábado también, dado el cierre por estas no fiestas de varios centros que dedicaban también a la misma labor de dar de comer al hambriento. Ahí es donde estamos, dar de comer al hambriento. Y como ven, el programa es serio, pero de vez en cuando también tenemos las notas de humor, como cuando yo he leído esto de la película, ¿eh? Hombre, a mí me da ganas de ir a verla, ¿eh? Allí nuestro compañero y amigo Sarral nos esperará encantados. Pues, me la puedo. A las 9, ¿no? A las 9. Perfecto. 9. No os olvidéis. Allí estaremos. Bueno, parece ser que vamos a acabar. No, sigue, continúa. Continúa, compañero. Drive me from the sight when sleep is morning, I search for the beauty missing. great thing it is, we not have to kiss thy quiet dancing. Oh, that my sleep be sad, what dwellers is and mine, thy cruel eyes deceiving of my sleeping, then should my love requite thy loss of my spite, where fury cried on me, who brought his sweet disgrace, and leave his memories of her above to me. Should then my love aspiring fall beneath so far exceed the duty, the virtue and beauty, the lost love I wish beyond the circumstance, for service and summers, yet kiss a thousand fold, for this is feeble, when God is with me. Vale. Bueno, de nuevo vamos a recordar, por si acaso alguno no os acordáis, o yo no he dicho antes que puede ser, la página oficial del Centro Luz Buñuel es www.centroluzbuñuel.org. Esto es para que entréis y miréis las actividades, las charlas, etc, etc, todo lo que viene muy bien. Y si os interesa algo, pues animaos, que os estamos esperando. Luego también tenemos pues más redes sociales. En Facebook también está Centro Social Luz Buñuel. También tenéis Imagina tu ser, como he comentado antes, del Facebook, para hacer la confirmación de la charla taller de presente, Imagina tu ser, y también para las actividades, como he comentado hasta ahora. ¿Y alguna más, compañeros? Sí, ¿alguna? También pueden seguirlos por la red de Twitter, @CSCLuisBuñuel. Ahí pueden seguir también todas las actividades y los tweets que nuestros compañeros y compañeras cuelgan. Bueno, tener siempre presente que el Centro Social Comunitario Luis Buñuel está para toda la ciudadanía. Todos formáis parte del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Sabemos que estáis interesados y los que no, simplemente animaros, que os pique el gusanillo. Tenemos grandes, grandes, grandes compañeros y compañeras que de forma gratuita y altruista y siempre teniendo presente la aportación consciente y voluntaria, pues realizan unas tareas que son dignas de mención, con unos costes que resultarían ridículos para cualquier centro de estas características. No solo ajustamos nuestros entornos y nuestros espacios de la manera mejor, es que lo hacemos de una forma consensuada y a través de una organización horizontal, basado en lo que son asambleas, de lo que es el pensamiento y el sentir de cada uno y cada una de vosotras. Esto es el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Y ahora me despido con todo mi cariño. Hemos estado, Nuria. Azucena, de Music Movement. Excuse me, Nuria, tú no. Pepe. Y María, muchísimas gracias por invitarme. Y al control de la música, Julián. Bueno, chicos, hasta otro día. Os dejo con un poquito de música todavía. Tenemos 2 minutos de buena música que os facilita. If that is all that is intended, then I cannot endure.